Como decíamos al comienzo de este magazine de este miércoles 24 de mayo de 2017, hoy se celebra el Día Europeo de los Parques Naturales, Diana. Como cada 24 de mayo desde 1909, la fecha en los que esos primeros parques nacionales europeos se declaraban en Suecia, si no me equivoco. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Javier Puertas, él forma parte de Europark España. Muy buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. Vamos a contarles un poquito a nuestros oyentes qué es Europark. Pues mira, Europark España es el principal foro profesional de los gestores de las áreas protegidas del Estado español. A nivel técnico, digamos, tiene ese tinte profesional y luego a nivel institucional, pues oye, engloba a todas las administraciones ambientales que tienen competencias en gestión de espacios naturales protegidos. Uh-huh. Si no me equivoco, y como decís en vuestra página web, son más de 1.900 áreas protegidas, que significan más de 7 millones de hectáreas en nuestro país. Sí, sí, sí. Realmente son cifras importantes. La apuesta por la conservación de la naturaleza en ese sentido es significativa y bueno, los retos están también ahí delante, porque no solo se trata de establecer zonas protegidas, sino de gestionarlas adecuadamente para dar cumplimiento a los objetivos de conservación, de uso público, de desarrollo socioeconómico sostenible, etcétera, etcétera. Cuánto bueno y bonito hay en nuestro país, ¿verdad? Sí, sí, sí. Realmente tenemos una naturaleza excepcional a escala europea, ¿no? Y eso también explica por qué somos el país que más aporta la red Natura 2000, el gran proyecto de conservación de la naturaleza a nivel de la Unión Europea. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues lo decimos a diario en los medios de comunicación, tenemos que ser un poco más consecuentes con nuestros actos diarios, porque la naturaleza está en juego también, bueno, nuestro propio desarrollo como sociedad, y precisamente por eso, en este Día Europeo de los Parques, el tema que vosotros habéis llevado encima de la mesa para celebrar es la implicación ciudadana y el cambio climático en áreas protegidas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aquí la Federación Europark, que es un ente superior a Europark España, ¿no?, a nivel europeo precisamente, ¿no?, plantea cada año un lema, un tema en el que trabajar, ¿no? Este año ha sido el del cambio climático. El lema ha sido exactamente: cambia el clima, cambian los parques. Uh-huh. Y efectivamente es uno de los grandes retos de futuro, pues, a nivel global, a nivel regional y a nivel local, y en este sentido los parques tienen un papel que jugar, ¿no? Nosotros también entendemos que el Europeo de los Parques es una gran jornada de puertas abiertas, ¿no?, de todos los espacios naturales protegidos. Uh-huh. Luego quizá podemos comentar el volumen y el tipo de actividades que se están organizando. Uh-huh. Pero en ese sentido nos parecía interesante que la jornada nuestra uniese este lema europeo del cambio climático, que por supuesto hacemos nuestro y entendemos, comprendemos y sabemos la importancia que tiene, pero le hemos dado una vuelta, digamos, de implicación ciudadana, de voluntariado, en fin, de cómo la sociedad puede implicarse a través de las áreas protegidas en la lucha contra el cambio climático, digamos, en abordar los retos que plantea el cambio climático y el cambio global al que contribuye, que son muchos, numerosos, y que se manifiestan a muy diferentes escalas. Es que a veces pensamos que es algo que nos queda muy lejos, ¿verdad?, que está fuera de nuestra mano, y sin embargo tenemos que ser conscientes de que todos juntos, granito a granito vamos sumando, y que bueno, pues el cambiar las cosas también está en nuestra mano, en pequeños gestos cotidianos de nuestro día a día, sin ir más lejos. Efectivamente, ese es un poco el planteamiento de base y las experiencias que hemos intentado convocar en la jornada que tenemos esta tarde, pues van en esta línea, ¿no? De cómo la ciudadanía, de cómo las personas podemos participar desde el seguimiento de las especies, por ejemplo, indicadoras del cambio climático, hasta, digamos, unas prácticas voluntarias que pueden realmente ser un sacrificio, un esfuerzo importante, ¿no?, para el ciudadano, pero que al mismo tiempo supone una recompensa a nivel social y a nivel individual, pues oye, es algo que nos llena, ¿no?, que también contribuye a digamos, a hacernos más plenos ciudadanos. Uh-huh. Perdón por interrumpir, pero Javier, yo tengo una duda ante nada. Hemos escuchado durante muchos años, aún estamos a tiempo, pero esto es verdad, es decir, ¿de verdad estamos a tiempo para parar ese cambio climático o no? El cambio climático es seguramente un proceso imparable. hay, digamos, dos tipos de políticas en materia de cambio climático, que serían las de mitigación y la de adaptación, ¿vale? Realmente las áreas protegidas pueden jugar un papel en todas las políticas, la mitigación también, pero sobre todo en la parte de adaptación. Es donde entendemos, digamos, que podemos hacer una gestión más eficaz y más eficiente de los espacios protegidos, que garantice al final unos ecosistemas más flexibles, con mayor resiliencia, que es el palabra técnico, digamos, sí, que se utiliza, y esa es un poco la apuesta, ¿no? De hecho, en Europa, España, hemos tenido la suerte de tener un apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático para estudiar y poder establecer unas directrices, unos criterios, unas buenas prácticas para incorporar todos estos considerandos del cambio climático en la gestión de las áreas protegidas, que, como bien decíamos, son una parte muy importante de nuestro territorio. Son prácticamente el 27% de la superficie protegida en España, ¿no? Con lo cual tiene todo un sentido lógico, ¿no? O sea, sí, vamos a plantearnos a trabajar en políticas de adaptación a escala de espacio protegido, porque realmente, por la enjundia territorial que tienen, pues pueden llegar a jugar un papel significativo. Muy importante, no nos olvidamos, y bueno, desde Europark España tampoco, de ese papel de cara al turismo. Nuestros espacios protegidos traen a muchos visitantes a nuestro país, a diferentes zonas de España, bueno, pues porque están interesados en disfrutar de esto que nosotros tenemos aquí al ladito y muchas veces no valoramos. Sí, efectivamente, yo creo que ahí el patrimonio natural y cultural que atesoran nuestros espacios naturales protegidos debe ponerse en valor y debe acercarse a las personas, a los visitantes, a los vecinos, a los turistas. Bueno, el planteamiento de lo que se conoce, se valora y, por lo tanto, se hace, lo hacemos nuestro, ¿no? Es el punto de partida. Yo creo que, oye, en el Año Internacional del Ecoturismo, una lanza a favor de nuestros espacios protegidos por los grandes atractivos que tienen, ¿no? Y por los múltiples beneficios y servicios que ofrecen a los turistas, ¿no? Muchas veces lo que se está buscando es simplemente el relax en la naturaleza, el contemplar paisajes que no son los paisajes de cemento y ladrillo que tenemos cotidianamente, pues la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Que vivimos al final en eso, en ciudades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un planteamiento que yo creo que debe hacerse expreso, por supuesto, con límites. O sea, no cabe todo tipo de turismo ni toda intensidad de turismo en las áreas protegidas, o quizá mejor dicho, en función de la zona del espacio natural protegido, ¿no? Porque habrá zonas de máxima reserva donde no cabe esas actividades, claro, pero habrá otros muchos lugares dentro del área protegida que sí que tengan cabida todos estos tipos de actividades y de hecho sea muy beneficioso y una apuesta de futuro interesante. Gracias a Dios que existen esas áreas protegidas, pero yo no es por incidir, pero sí me interesa esto y a los oyentes igual. Entonces, la situación no es tan crítica como nos cuentan, como nos dicen los telediarios, los periódicos, Javier. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de medio ambiente en general, porque conviene matizar. En ambas cosas. En ambas cosas, ¿no? O sea, yo creo que la situación ambiental ha mejorado en muchos aspectos, porque hoy día, incluso aunque acabamos de pasar un tiempo de crisis notable, ¿no? Que se ha dejado notar en las áreas protegidas y en otras muchas políticas de conservación y en otras muchas políticas de todo tipo, realmente los avances son serios. Yo creo que en la agenda política lo ambiental se está incorporando. O sea, no me atrevo a decir que está plenamente incorporado, pero sí, lo ambiental sí está ahí. Y es que yo creo que se empieza a entender, o entiendo que debería empezar a entenderse, como algo vital, como algo no ajeno. O sea, no es cuidar los pajaritos por los pajaritos o los paisajes por los paisajes, sino es cuidar esa fauna, esos escenarios naturales, por todo lo que nos aportan a los seres humanos, ¿no? Es que forma parte de nuestro mundo y sin ellos, bueno, claro, pues nosotros tampoco podemos sobrevivir. Eso es una parte sustantiva de nuestro nivel de vida y de nuestro bienestar, que creo que es el palabra que, o el término que venimos usando últimamente y con el que estoy realmente convencido, ¿no? Sí. O sea, se trata de qué beneficios para el bienestar humano nos ofrecen estas áreas protegidas y este medio ambiente en general, si queremos, ¿no? Por hacer una aproximación un poquito escalar. También el papel de la educación es fundamental. Vosotros desde Europark España apostáis también por la formación. Ahora nos cuentas un poquito más en detenimiento, pero yo creo que es fundamental también de cara a los más pequeños de la casa, ¿verdad? El crecer con estos valores y el bueno, pues darle la importancia que tiene el medio ambiente y que ellos conozcan y disfruten cuidando pues esos espacios que tienen muy cerquita y con los que, bueno, muchos de nuestros escolares pues eso, crecen, ¿no? En sus zonas de España donde viven, es fundamental de cara a que las nuevas generaciones sean conscientes del trabajo que hay por hacer y que se impliquen sobre todo. sea, eso es fundamental y yo creo que al menos la administración ambiental que gestiona áreas protegidas lo tiene muy claro y yo creo que el ejemplo del día europeo es un muy buen ejemplo, o sea, de las más de 300 actividades que se están desarrollando en prácticamente todos los parques naturales y nacionales españoles, hay actividades para el público infantil, para los jóvenes, hay actividades que en muchos casos se desarrollan todos los meses o cada ciertas semanas, ¿no? Y que han aprovechado el Día Europeo de Parques como, digamos, un argumento más, ¿no?, para abrir a la ciudadanía. Muchas de esas actividades que se están organizando son con jóvenes, son con niños, tienen un objetivo de educación ambiental claro y de sensibilización de estas nuevas generaciones, de estas futuras generaciones, que, bueno, esperemos que empiecen a entender, a comprender y a sentir también, que yo creo que eso es muy importante, la parte afectiva, ¿no?, lo importante que son estas áreas protegidas. De manera que todo tipo de actividades para todo tipo de públicos, y eso yo creo que es un acierto y algo por lo que los parques se pueden felicitar. Yo creo además que los más pequeños de la casa, y seguro que nuestros oyentes están de acuerdo, todos los que tenemos niños en casa, tiran de los mayores, ¿eh?, y nos enseñan mucho sobre educación ambiental los más pequeños de la casa, aun que a veces los miras y dices, pero tú que eres tan pequeño, ¿de dónde has sacado eso? Muchas veces gracias a ellos los pequeños gestos cotidianos a la hora de cuidar nuestro medio ambiente vienen de los más pequeños de la casa. Sí, muchísimo, tenemos mucho que aprender también de los pequeños, sin duda. Sin embargo, vosotros también tenéis formación, como decíamos, desde Europark España para los profesionales. Creo que ahora mismo tenéis un máster, ¿no?, y diversos cursos para profesionales. Sí, sí, desde hace ya creo que son 16 ediciones, si no recuerdo mal, tenemos un máster especializado en espacios naturales protegidos, el único máster que hay en España en esta línea, que tiene además una singularidad que es que lo otorgan tres universidades que trabajan colaborativamente, la Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense y la de Alcalá de Henares, junto con la Fundación Fernando González Bernaldez. Entonces es un máster de multidisciplinar, porque realmente la gestión de las áreas protegidas implica el uso público de los visitantes, pero implica también la gestión de las especies, también implica las fórmulas para el desarrollo socioeconómico en clave de sostenibilidad, y bueno, realmente es un máster muy bien aceptado y con un gran desarrollo, por el que han pasado ya pues cerca de una treintena, 40 personas por edición, pues por 17 ediciones, pues ya empezamos a tener un pool importante de profesionales que se han formado en las áreas protegidas. Complementariamente a este máster, que es un curso anual y que exige, por lo tanto, un compromiso y una dedicación que no siempre es posible, pues se ofrece una serie de cursos cortos, cursos más intensivos, que permiten, pues muchas veces a los técnicos, a los gestores que trabajan en el parque, tienen más posibilidades de abordar ese curso breve que el máster, que le supone un esfuerzo que muchos de ellos hacen, ¿no?, pero que es realmente importante. Cuando pienso que ha venido gente de Gran Canaria a nuestros máster, o de Garajonay, o de Gomera, o sea, el esfuerzo de venir periódicamente al máster, claro, es grande, ¿no? Y estos cursos cortos son una fórmula intermedia que hasta ahora está funcionando muy bien. Tenemos, si no me equivoco, como unos 10 cursos cortos que incluyen temáticas diversas, ¿eh?, desde la conservación de la naturaleza, lógicamente, ¿no?, es uno de los temas clave, hasta la comunicación o las actividades fotográficas en la naturaleza, como una de las actividades crecientes en las áreas protegidas, pasando por temas de participación o de desarrollo socioeconómico, ¿no? Realmente es un programa amplio que ha ido conformándose a lo largo de los últimos 10-12 años y que hoy día pues ofrece una formación especializada que está siendo de gran interés para los técnicos, puesto que hasta la fecha todos los cursos que se han convocado han salido para adelante, tanto si han sido encargados por una administración ambiental como si directamente hemos hecho una matrícula libre y hemos tenido un aforo suficiente para desarrollar las actividades. Bueno, para todos nuestros oyentes, lo más rápido hoy en día con la tecnología al alcance de un clic con el dedo, en vuestra página web tenéis toda la información, redeuropark.org, ¿verdad, Javier? Eso es, ahí tenéis toda la información y ahí quedamos a la disposición de todas las personas que quieran contactar con nosotros. Nos queda hacer un llamamiento porque esta tarde tenéis esa actividad en la Casa Encendida para celebrar el Día Europeo de los Parques a las 6 de la tarde en la Casa Encendida de Madrid. Creo que hay disponibilidad hasta completar el aforo, ¿verdad? Sí, estamos ya con... ese foro está empezando a llenarse, ¿sí? Así que si alguien está interesado, que aproveche este último rato de la mañana, que a partir de las 3 o algo parecido haremos por cerrado, y lo cierto es que ya tenemos más de 40 personas apuntadas, con lo cual creo que la actividad va a estar concurrida y no solo aprenderemos de los ponentes, sino que esperamos tener también diálogo y debate con los participantes, por supuesto. Javier Puertas, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a Europark España por estar aquí con nosotros en este Día Europeo de los Parques Naturales. Ha sido un auténtico placer, como decimos. Muchísimas gracias y feliz Día de los Parques para todo el mundo. Un saludo, buenos días. Un saludo, gracias.